Clínica Tijera. Until there is no refuge or no rest. Ja, will ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Bienvenidos a un nuevo programa de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Dale aire, lo sol. Así es, hablo más fuerte. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Bueno, después de un intento bastante profundo por poder grabar hoy, ¿no? Sí, un poquito, está costando un poquito y nos hemos puesto hoy en el estudio live, o sea, estamos en el escenario de la Casa Vieja, aquí en directo con los integrantes y presentes en el Centro Social Autogestionado La Casa Vieja de Albacete. Programa número 26, uh-huh. Y lo vamos a titular de Videla a Franco. Y viene un poco por el ciclo de retrospectiva de dos genocidios que hace la asociación, agrupación... No, la agrupación Federico García Lorca viene haciendo ya hace unos 4 años un ciclo que se llama De Videla Franco, o veníamos haciendo porque yo me incluyo, De Videla Franco, retrospectiva de dos genocidios, que se presentaba en varios lugares de Argentina, dando tanto ciclos de charlas, de formación o tocando bandas... homenajeando a los 30.000 desaparecidos que hubo en Argentina y a todos los que también hay en España. Vale, yo creo que, bueno, la verdad es que el trabajo que estáis haciendo es bastante interesante y, bueno, pues vamos a intentar también desde aquí pues darle un poquito más de difusión, también un poquito de luz a esa retrospectiva, a esos dos genocidios y buscando paralelismo, buscando de dónde vienen, de dónde van y lo que sucedió también a mucha gente que se fue de un sitio a otro, ¿no? También fue un poco dramático. Claro, es que la agrupación Federico García Lorca son españoles y descendientes. Y, por ejemplo, trabaja mucho con la querella por las víctimas del franquismo. Uh-huh. Así que, bueno, está como todo conectado, ¿no? Desde la inmigración hasta el día de hoy, los nietos del exilio. Bueno, puesto un poco el tema encima de la mesa, recordar pues dónde nos podéis encontrar, en ondanonina.elpincho.net. También tenemos ahí nuestro email para que nos mandéis cualquier cosa. ondanonina@elpincho.net, también por Facebook, Twitter, ondanonina. Incluso en las redes sociales también libres, que puede ser GNU Social, ahí nos tenéis como ondanonina@gnusocial.net. Y bueno, también en iVoox, que estoy empezando a subir los programas, y bueno, como siempre en Archive, o sea que buscarnos por ahí, que seguro que nos encontráis, y para escribirnos y ponernos a parir si hace falta. Uh-huh. Bueno, pues nada, yo creo que podemos empezar un poquito... Saludar a nuestras radios amigas, ya que antes de olvidarnos. Sí. Además que les tenemos que mandar un cariñoso saludo a Radio Almaina en Granada y a Radio El Binario en las ondas de internet. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Ahora sí podríamos comenzar a hablar un poco acerca de este ciclo, ¿no? Uh-huh. Este ciclo se da por lo general del 24 de marzo al 14 de abril. A veces se excede un poquito o empieza un poquito antes. Pero bueno, básicamente... se trata de hablar un poco también de lo que fue la dictadura en Argentina, lo que fue la dictadura española y hacer uh-huh. Algún tipo de paralelismo, que hoy creo que vamos a utilizar un poco el tema de la memoria, que es un... Sí, creo que sobre todo cómo se trata la memoria histórica y yo creo que puede ser interesante porque hay bastantes diferencias en ambos países, incluso aunque haya habido diferencias temporales, el país que ha tenido más reciente es el que más ha hecho por la memoria, lo cual es... muy extraño, pero bueno, lo iremos viendo. Sí, pero a veces también la memoria queda en el olvido, es como bastante complicado. bueno, complicado y que también yo creo que hay una estrategia marcada por la gente que no que quiere que no se recuerde. O sea, y hay gente que vivió muy bien y que sigue viviendo muy bien y evidentemente pues no le interesa que se pueda denunciar de ninguna forma esos actos que le favorecieron. Claro, hay gente que le pasó por al lado, digamos. O no se quiso dar cuenta, o ¿no? O incluso estaba dentro de... Eso también muchísimo, que también, ¿no? Pasa. Muchísimos cómplices civiles que es posiblemente no sean juzgados, pero que también tuvieron mucho que ver con ambas dictaduras. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos un poco del por qué se empieza este 24 de marzo. ¿Qué se celebra el 24? Bueno, celebrar. Más que celebrar. Bueno, se puede celebrar la lucha también. El 24 de marzo fue el día de golpe de Estado de Videla, en 1976, que fue, bueno, el ejército argentino con Videla al mando, dio un golpe de Estado deponiendo a la presidenta que había entonces, que era Isabel Martínez de Perón, su tercera esposa, uh-huh, implantando una sangrienta dictadura militar que duró hasta 1983, terminó luego de haber sucedido la Guerra de Malvinas, durante la cual estudiantes sindicalistas, intelectuales y muchísimos profesionales eran secuestrados, torturados, asesinados o simplemente los desaparecían sistemáticamente. Los desaparecían. Así es. Los desaparecían. Algunos dicen que están de viaje. Sí, sí, sí. Eso, se escucha de todo. Sí, no, no, incluso en nuestra entradilla sale diciendo el señor Videla, no, o sea, aquí no muertos, no son desaparecidos. Así es. Bueno, lo teníamos ahí en la entrada. Uh-huh. Pero esto se remonta, o sea, porque Argentina tiene una historia bastante, no sé, como diría divertida en el sentido de leerlo, ¿no? Uno lee y es como si leyeras un libro de aventuras donde aparecen los malos ultramalos y los buenos superbuenos, ¿viste? Suceden esas cosas. Sí, bueno, cuando hablamos de literatura y tal, pues igual sí que lo podemos entender como, jolín, aquí una historia medieval, épica, unos contra otros, los buenos contra los malos, pero yo creo que nunca es realmente ni tan buenos ni tan malos, siempre hay muchos grises y a veces es difícil de discernir dónde está el bien y el mal, pero en estos casos, cuando una sola persona o un solo ejército está luchando directamente contra el deseo del pueblo, creo que es evidente, ¿no? Contra el Estado lucha, o sea, el terrorismo de Estado, cuando es el Estado contra el pueblo, ¿no? El Estado que te tiene que proteger y todo, te asesina o te hace desaparecer. Para no remontarnos a un tiempo tan anterior a lo que fue el golpe de Estado del 76, podríamos empezar hablando de lo que fue la Revolución Libertadora o la Revolución Fusiladora, debido a que muchos militantes y civiles fueron fusilados por orden de Aramburu en el 56. Bueno, esta dictadura cívico-militar gobernó Argentina cuando derrocan a Perón. Uh-huh. Y lo que hacen es clausurar el Congreso Nacional, deponer de los miembros de la Corte Suprema mediante, bueno, el golpe de Estado este del 55. Tras 2 años de gobierno, le hace entrega al presidente electo Frondizi en el 58, quien después también de vuelta es derrocado en el 62. ¿Pero estos derrocamientos fueron por fuerza o eran, digamos, aunque fuesen unas un poco, no sé, es que no tengo claro, sé que el 76 se considera golpe de Estado, pero los anteriores... ¿Se consideran golpes también? ¿O? Fueron golpes de Estado y de hecho hubo golpes de Estado hechos por los mismos militares a los propios militares que estaban, ajá, gobernando. Es más, Aramburu estuvo después del 66, donde derribando un golpe de Estado a Arturo Illia. Hay varios golpes internos que fueron, por ejemplo, del Onganía, a Leviston en el 71, a Lanús en el 73, Onganía en el 70 fue. Cuando le dan el golpe de Estado a Lanús en el 73, vuelve a haber elecciones y de ahí sale Cámpora a través de una fórmula que había quedado con Perón, porque Cámpora era la mano derecha, ajá, no sé si decirle mano derecha, en realidad Cámpora venía del comunismo de Argentina, y como Perón estaba en Puertas de Hierro exiliado, va Cámpora para luego darle su mandato de nuevo al general Perón. sale ganador, por supuesto. Y... pero seguía siendo general, o sea que seguían los militares en el gobierno. Aunque fuesen unos militares más de izquierdas. Claro, sí, bueno, pero siempre dentro del peronismo. Uh-huh. De hecho, el eslogan de campaña era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Luego, cuando vuelve Perón de Puerta de Hierro, a través de todas las organizaciones de izquierda peronistas que pedían que vuelva el general a la Argentina, llega con Isabel Martínez de Perón, que era su tercera esposa, uh-huh. Y además... llega con el brujo López Rega, que era un hombre... ¿Brujo? El brujo, le decían así, porque por sus tendencias esoteristas, no me iba a salir la palabra, por sus tendencias esoteristas, cuando llegan a Ezeiza hay una masacre, Ezeiza es donde está el aeropuerto, donde un montón de francotiradores franceses, de hecho, francotiradores, posta, de verdad. No había pensado nunca abre eso. Abre fuego contra toda la gente que había ido a recibir a Perón. Luego de un par de discursos un poco desestabilizadores para todo lo que era la juventud peronista y los movimientos de izquierda que apoyaban al peronismo, esto sucede a través de un asesinato que hay un sindicalista. Y... en el último discurso, en realidad, queda Perón a la plaza y a la juventud, termina como un poco amigándose, pero fueron épocas muy turbulentas. El brujo López Rega comienza en esa época también con lo que era la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina. Esto sucede después de la muerte de Perón. Perón muere en el 74, el 1 de julio. Uh-huh. Y desde ahí comienza, o sea, él estaba gobernando con la fórmula Perón, que era él e Isabel Martínez de Perón. Cuando muere Perón, queda Isabel Martínez como presidenta y entonces López Rega ahí es cuando empieza a crear, bueno, la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, y empieza con el fusilamiento y la desaparición sistemática de personas. Esto, bueno, sucede hasta el 76, donde Videla, el general Videla, uh-huh. junto, o sea, el nombre que le pusieron, mira, es horrible, se llamó el proceso de reorganización nacional. Ellos lo llamaron. No, claro, está evidente. No, siempre van a buscar un nombre en el que la gente lo intente acoger y creen que sean positivos para el pueblo. Porque realmente yo creo que esta gente que está un poco obsesionada con una estructura súper rígida y mandado desde arriba, ellos también piensan, son como muy paternalistas, ¿no? Piensan, yo lo hago por el bien del pueblo. Entonces, es el, como has dicho exactamente, el sistema de reorganización nacional, ¿no? Pues eso es un poco, ¿no? Yo lo veo como paternalista. Es como todos estos dictadores al final han sido como... ellos se consideran los padres de la patria. Tienen que salvarnos a todos. La junta esta de militares se autodenominó el proceso y se caracterizó por ejercer claramente el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, que fueron 30.000, la apropiación sistemática de recién nacidos... y muchísimos otros crímenes de lesa humanidad. Se ha permitido, después de un largo proceso judicial uh-huh. y político, condenar a una gran parte de lo que fueron los responsables en juicios que todavía siguen en curso. Cuando... bueno, eso fue más o menos como contando muy, todos los antecedentes, muy por encima, ¿no? lo que fue la dictadura del 76 en Argentina. A raíz de eso y de la desaparición forzada de 30.000 personas, de toda la cantidad de gente que también que muere, ahí vamos con el tema de la memoria, ¿no? Uh-huh. Quedaron los familiares, las madres, muchas mujeres que fueron secuestradas y torturadas, estaban embarazadas, y no se supo lo que sucedió. No se supo lo que sucedió con esa gente.

Durante la Segunda República tenemos dos etapas. La primera con Manuel Azaña, que sería el lado de la izquierda, y al frente, y la segunda con los cedistas, la parte derecha, de políticamente hablando, de la Segunda República. Durante esta segunda etapa es de interés la creación de los llamados pistoleros falangistas, que asesinaron a muchos izquierdistas. Y bueno, luego también es importante el momento en el que Calvo Sotelo y Gil Robles pues deciden que los anarquistas estaban respondiendo a los asesinatos de los pistoleros de forma muy radical y creando un desorden público increíble. Y palabras textuales como, por ejemplo, dijo Gil Robles: 160 iglesias destruidas, 251 asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos, intentos de asalto, 269 muertos, 1.287 heridos de diferente gravedad, 215 agresiones personales frustradas o cuyas consecuencias no constan, 69 centros particulares y políticos destruidos, 312 edificios asaltados, 113 huelgas generales, 228 huelgas parciales, 10 periódicos destruidos, todos los de derecha, 83 asaltos a periódicos, intentos de asaltos y destrozos, 146 bombas y artefactos explosivos, 38 aún sin explotar. Tras estas palabras de Gil Robles, bueno, pues es una de las gotas, el desorden público, y este desorden junto al el asesinato en sí de Calvo Sotelo después del asesinato de Castillo, pues son como las últimas gotas que colman el vaso y los militares ya dicen basta. Los militares descontentos, dirigidos por Emilio Mola, tomarán el gobierno de España en julio de 1936 y, bueno, más o menos así comenzó la Guerra Civil, que duraría pues 3 años, en los que los fascismos europeos colaborarían con los franquistas para vencer. Y lamentablemente las brigadas internacionales pues no tuvieron prácticamente oportunidad al tener menos armamento y, bueno, además que también estallan en el centro de Europa pues la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues así nos dejaron un poco de lado y tuvimos un gobierno fascista protegido por la Iglesia y proteccionista dirigido por el general Franco durante 36 años, aunque sabemos que realmente podemos aún ver las consecuencias de la España de hoy, que serían así como miles de asesinados, crímenes de guerra, miles de desaparecidos, realmente el segundo país del mundo en personas desaparecidas, más de 140.000 solo después de Camboya, niños vendidos, entregados a padres afines al régimen, matanzas de profesores, política de represión y persecución por ideales. Bueno, todo esto, y tal como dice el investigador de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez Arias, España es la única democracia que no ha realizado ninguna investigación sobre terrorismo de Estado una vez acabada la dictadura, puesto que tenemos unas leyes de memoria pues más bien vergonzosas. Bueno, os dejo ahora con Andrés Stagnaro y Dime dónde vas, morena. Dime dónde vas, morena. Dime dónde vas, salada. Dime dónde vas, morena, a las 3 de la mañana. Voy a la cárcel de Oviedo a ver a los pacifistas, que los tienen prisioneros esa canalla fascista. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Dime por qué vas llorando cuando recién te levantas. Dime por qué vas llorando, dime por qué ya no cantas. Yo lloro por mis hermanos, Yo lloro por mis valientes que los tienen prisioneros en jaulas de fierro ardiente. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Dime que llevas, morena, en esa jarra cerrada. Dime que llevas, morena, a las 3 de la mañana. Llevo la sangre que corre por las llanuras de Soria, pa' tirarla a los fascistas para que tengan memoria. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Volvemos en Franco Muerto. ¿Y ahora qué? Pues ahora qué, aquí tenemos un invitado especial. Tenemos un invitado desde Argentina, es Gustavo Fernández, de la agrupación Federico García Lorca, de nuestra agrupación. Gus, ¿cómo estás? Hola Sol, hola Alex, buenas tardes, ahí acá es temprano a la mañana. Para mí es un placer, soy un nacido oyente de Franco Muerto, así que para mí es un sueño cumplido estar en el programa. Gracias, gracias, nosotros también te queremos mucho. Claro, para nosotros también tener a No Pasarán siempre en nuestra programación, ¿no? Vaya que sí. Por supuesto, los escucho siempre, sé que estamos ahí, Argentina está presente ahí siempre, en Franco Muerto. Más con la representante que tenemos, ¿no? Gracias, gracias. Este hermanamiento desde el charco es maravilloso. Sí, lástima que nos hermanáramos por estas cosas, pero bueno, uno se hermana por lo que identifica, ¿no? Por eso un poco también el ciclo este que estábamos presentando, que es de Videla Franco, ¿no? Uh-huh. Y es así, ¿no? ¿Les sí. cuento? Sí, sí, cuéntanos un poquito de qué va el ciclo. Que sucede también, nos sucedía mucho, digo, en la agrupación, de que muchos volvían a España y se volvían a venir para Argentina, entonces era siempre había algunas personas que otros días faltaban y había otras, pero mucho siempre cruzando el charco, como decías. Sí, sí, de ahí surge un poco también todos estos proyectos que hacemos con la agrupación Federico García Lorca, que parece algo medio surrealista, ¿no? Que en Argentina surja una agrupación que trabaje por los derechos humanos en España, pero tiene que ver, bueno, con nuestras raíces y también, como decía Sol, con la gente, con la nueva migración que en los últimos años recibimos nosotros en Argentina, españoles, y surgieron montones de proyectos, entre lo que está este ciclo, que es de Videla Franco, que la idea es un poco tratar las distintas problemáticas de derechos humanos que hay tanto en Argentina y en España, y analizar un poco lo que fueron las dos dictaduras y las conexiones que hubo entre la dictadura franquista y la dictadura argentina. Por eso se realizan distintas actividades en distintos ámbitos para darle visibilización. No sé si te hemos perdido. Bueno. Ahora te escuchamos. Ahí está. Hola. Hola, sí, sigues por aquí. Te escuchamos. Espero por un ratito, no sé si salí lo que dije. Comentaste que son varios eventos sobre los derechos humanos, el ciclo se presenta en distintos lugares, y no sé si querés que comentemos un poco este año de qué actividades va a haber en el ciclo. Sí, te cuento, bueno, tenemos ahí nuestra página web, que es lalorca.com.ar, la agenda de las actividades que vamos cerrando. Hasta ahora hay las que están en la página web, no son todas porque hay algunas que todavía nos falta terminar la fecha, por lo que este año vamos a por lo menos a triplicar las actividades de lo que fue el año pasado, que lo que nos llena de entusiasmo. El ciclo comienza siempre con la marcha del 24 de marzo acá en la Argentina, donde en nuestra agrupación llevamos una bandera republicana de 20 metros y la paseamos por la Avenida de Mayo, junto a la Madre de Plaza de Mayo. Esa es la primera actividad del ciclo, que va a ser este 24 de marzo a las 13 horas. Nos vamos a encontrar ahí en la Avenida de Mayo para marchar todos juntos. Y después tenemos, bueno, una presentación de un libro, que es un libro sobre poemas de Federico García Lorca. Tenemos una charla en la Facultad de Filosofía y Letras. Tenemos la presentación de un disco del Club Artístico Libertad. Tenemos una actividad en el Centro Republicano Español de Mar del Plata. Y el cierre va a ser en la legislatura porteña. Y bueno, además de estas actividades, vamos a tener actividades junto a los docentes de UTE, que están acá en una lucha muy importante, resistiendo lo que es el gobierno acá de Macri, que está aplicando políticas neoliberales violentamente. Y vamos a tener actividades en la Universidad de Lanús, vamos a tener actividades en la Universidad de Avellaneda, vamos a tener alguna actividad también con Los Irrompibles, que es la agrupación de radicales kirchneristas, por decirlo de alguna forma, y vamos a tener muchísimas actividades en el ciclo, por suerte. Joder, qué suerte, qué montón de actividades tenéis. La verdad es que suena muy bien y mucho ánimo a todas allí y que tengáis mucho éxito y que sigas subiendo. El año pasado, este año triplicamos, pues el año que viene ya a comernos las calles. No, y además el año pasado estuvo buenísimo también, que yo estuve participando ahí y nada, seguramente este año va a ser mucho mejor y va a ser mucho mayor, y yo creo que la convocatoria seguramente va a ser mayor también, porque creo que ante las adversidades que está viviendo en este momento y la situación económica y social argentina, la gente tiene más necesidad de salir a la calle y reclamar lo que es suyo, ¿no? Lo que le pertenece, lo que nos robaron, los derechos, por ejemplo, y esas cosas. Bueno, aquí la gente sigue bastante calmada, le roban las cosas y no reacciona mucho. La verdad es que la calle se ha pacificado mucho en España y no sabemos realmente por qué. Pero bueno, eso es de lamentar y esperamos poder recuperar, aunque sea traernos un poquito de energía que nos mostráis desde allí, para ver si podemos recuperar esa energía y salir a la calle a recuperar nuestros derechos. Y mañana es la marcha del 24 de marzo en Argentina, donde se marcha junto a las madres en Plaza de Mayo. Y supongo que va a haber mucha gente, ¿no? Porque también ayer fue la marcha docente y fueron 400.000 personas aproximadamente a marchar. Madre mía, qué bien. 400.000 personas. Sí, ayer fue un hito histórico acá en Argentina. La marcha federal, se juntaron docentes de todo el país y marcharon acá hasta Plaza de Mayo en una notable resistencia a las políticas de ajuste que está llevando este gobierno. Y la verdad que fue muy conmovedora. Quizás los medios, como sucede acá, que los medios están todos cooptados por el gobierno, no reflejaron ni una pizca de lo que fue la realidad de esta marcha, que fue conmovedora. Por suerte, el pueblo todavía tiene algunos mecanismos de resistencia que los está aplicando al 100%, porque bueno, el gobierno también está aplicando políticas de derecha muy violentas y muy fuertes y muy que están retrocediendo la realidad del país a 20, 30 años atrás, ¿no? Bueno, y supongo que no sé si mañana va a ser. ¿Me escuchas? Te escuchamos. Hola. ¿Me escuchás? Hola. Ahí te escucho. Porque por ratito perdí. Sí, que parece que se corta un poco, no sabemos si es algún problema de comunicación, pero bueno, es lo que tiene también estas cosas. Estamos hablando de recuerdos, de memoria, sobre todo de unos periodos bastante de una dictaduras de derechas, y ahora mismo tenemos gobiernos de derechas y bueno, nos están boicoteando un poco también esta comunicación, ¿eh? Parece que sí. Sí. es muy actual, ¿no? Esta coyuntura que digamos que nosotros planteamos en el ciclo, de estas dos derechas que en algún momento entraron en sintonía y actualmente, bueno, el gobierno de Rajoy y el gobierno de Macri están más que sintonizados, ¿no? Hermanísimos, ya tuvimos la visita de Macri hace poquito y esto iba a decir Franco, fíjate la percepción que tengo yo de Rajoy, ¿eh? Fue encantadísimo de tener esa visita aquí. Y con el rey también, ¿no? Claro, evidentemente, sí. Aquí seguimos a Juego de Tronos con la mano derecha, que sería Rajoy en este caso, y bueno,

La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Seguimos aquí en Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Pues ahora que tenemos un nuevo invitado en la mesa de hoy, lo que tiene haber aprovechado el Centro Social Autogestionado La Casa Vieja, que pues se puede subir a cualquiera aquí a la mesa del escenario. Buenas tardes, buenos días, Juli. Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que muy bien. Me pillas en un buen momento. Qué bueno. Siempre es importante. Y también seguimos con Gustavo. ¿Sigues ahí, Gustavo? Sí, sí, estoy acá, estoy vivo. Bueno, hola, Juli, bienvenido a la mesa. Bueno, pues bueno. Cuéntanos un poco, Sol, empieza tú hablando del tema principal de esos paralelismos que queríamos ver sobre la retrospectiva. Uno de los principales sería cómo hemos tratado la memoria histórica después de X tiempo, en este caso en la dictadura argentina de unos 30, 40 años, y en el caso de la dictadura franquista, pues unos 80, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poquito cómo habéis tratado vosotros. Bien. Bueno, yo comenzaría con una pregunta que es para qué sirve la historia, por ejemplo, que la historia sabemos que sirve para conocer nuestro pasado, poder vivir plenamente nuestro presente y así también poder mejorar nuestro futuro. En el caso de la memoria, ¿para qué sirve tener una memoria histórica, recordar los hechos que vivimos, que vivieron las personas que tenemos alrededor, nuestra sociedad, para no volver a producirlos y para poder reclamar justicia de las cosas que no estamos de acuerdo, ¿no? De los crímenes que se cometieron, para no olvidar? Entonces, yo creo que para hablar de memoria histórica es fundamental nombrar a lo que son las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, que fueron las que mantuvieron fresca la historia durante 41 años en nuestro país, ¿no, Gus? Sí, sí, la verdad que bueno, los organismos de derechos humanos en este país fueron los que sostuvieron la lucha y los que sostuvieron la memoria por muchos años, porque el Estado argentino, hasta los últimos, desde el 2013 en adelante, que empezó a aplicar políticas de Estado que tenían que ver con la memoria histórica, el Estado argentino había más que nada obrado para que todo quedara en el pasado, ¿no? Tuvimos leyes como la de punto de vida, la de punto final y evidencia de vida, que fueron las que perdonaban a los torturadores y a los que aplicaban la violencia en la dictadura. Después, en la época de los 90, hemos tenido indultos a los grandes responsables de la dictadura. Entonces, el Estado, por muchos años acá en Argentina, se dedicó a esconder lo que tenía que ver con las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura argentina, pero siempre fueron los organismos de derechos humanos que mantuvieron esa lucha en las marchas de la resistencia, que organizaban las Madres de Plaza de Mayo, en la ronda tradicional que todos los jueves siguen dando acá en la Plaza de Mayo, alrededor de la Pirámide de Mayo, y fueron esos organismos los que mantuvieron eso en vida. Y en el 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, se empezaron a aplicar políticas de Estado que tenían que ver con la recuperación de la memoria histórica, y algo que sucedió, que fue histórico, que fue cuando el presidente pidió perdón en nombre del Estado argentino a todas las víctimas de la dictadura, algo que digamos, fue histórico en la Argentina, y quizás que no quedó, hay muy pocos países donde el Estado haya pedido perdón por los crímenes cometidos, así que por suerte hemos tenido los últimos 10 años hasta el día de hoy con este gobierno que está tratando de retroceder rápidamente al olvido. Hemos tenido uno de los grandes pensadores del macrismo, hace unos días tuvo unas declaraciones muy desafortunadas, dijo que el pasado estaba lleno de muertos y que era mejor olvidarse del pasado y mirar para adelante, como diciendo que estudiar la historia, la memoria histórica, lo único que traía era frustración y no traía cosas positivas para el futuro. Así que ahora la lucha vuelve otra vez a la lucha que teníamos hace unos años, que era la de mantenerse viva en los organismos de derechos humanos, ¿no? A mí sí me gustaría hacer una lectura. Es verdad que hacemos una lectura muy contemporánea de esa memoria histórica. Y cada territorio, cada país tiene unos elementos y siempre los relacionamos con conflictos mayoritariamente armados o mayoritariamente con una relación militarista alrededor de eso. Pero antropológicamente yo sí quisiera hacer una lectura allende de los mares, y es cuando un león se come una gacela, la gacela no se enfada y el resto de las amigas de la gacela tampoco se enfada. Es una relación salvaje y es una relación natural. El ser humano tiene la cabeza para darle vueltas y es allá y en ningún sitio y en ninguna cultura no se soporta que machaquen al débil. Y en esa relación es donde surgen los conatos de resistencia y de retrotraernos a esa memoria, no digo ancestral, de decir, no podemos permitir. Ahora está, utilizamos la palabra derechos humanos. Pero en Roma y en Grecia no existían esos derechos, existía el derecho romano, pero no. En la mente de todos estaba esto, y evidentemente, claro, viviendo en nuestros días, deberíamos de retrotraernos a no se puede soportar que se machaque a ninguna persona por el hecho de serlo, o claro, cuando se socializa ese crimen, esa opresión. Claro, ahí hay un fenómeno de contraatacar a ese ataque, señalar a la víctima y, resarcirla de alguna manera. Yo creo que la memoria histórica no cae en ese victimismo de volver a pasear otra vez el dolor. No. Lo que estamos haciendo, o yo creo que se trata de vivir, recordar, volver a pasar por el corazón cositas que nos hicieron daño, volverlas a filtrar, y se tiene que evidentemente tapar esas heridas de alguna manera para poder seguir evolucionando. Yo creo que nunca la memoria ha sido capaz de culminar en un éxito, de decir, las partes implicadas en ese conflicto, todo el mundo ha entendido lo mismo, convencer significa vencer a ambas partes. Y no creo que sea una cosa de volver a poner los muertos encima de la mesa, sacar viejas heridas. No. Es una manera de volver a sacar un tema que no se puede aplazar más el seguir solucionando esto. Y necesitamos de determinados sectores o tal volver a tener esa calma para poder. Entonces, a mí me resulta curioso como en cada parte del mundo, ¿no? Haya. Sí hay un hecho que provoca la acción de otro de defender a la persona más débil, sea quien sea y como sea. Pero no podemos soportar que un león se coma la gacela así porque sí. O sea, porque somos humanos, y yo creo que sí sale, hay una evidencia de decir, oye, parar un momento, que el socicidio o el sociocidio. Bueno, eso ha existido de siempre, el genocidio, sí, pero y cuando te estás cargando medioambientalmente el tejido tal, claro, en Argentina y aquí mismo, si hablamos de la guerra civil, eso fue una auténtica imposición, ni guerra civil, el concepto yo creo que está más equivocado. No, es un aniquilamiento. No fue una guerra, absoluto. Claro. Sí, pero fue una manera canalla de poner enfrente y de, claro, es verdad, de una manipulación ahí de criterio, ¿no? De ideales que hicieron enfrentar a gente de la misma, del mismo pueblo, de la misma de calle, la misma de la familia. Misma casa. Entonces, uh-huh. cubrir esas heridas, ahora lo del conflicto vasco, pues o hablamos clarito, sin poner víctimas, como dicen ellos, de primera, de segunda, de tal, de no. No, hubo un conflicto embrutecido por las partes. Y entonces ahí o se sientan y se aclaran, o se están aplazando la solución tiempo, que claro, al cabo de las generaciones parece que se entierra, y yo creo que no. Que así no funciona. Además, lo que... Perdón, Alex, te interrumpí. En Argentina hubo 400 niños que nacieron en cautiverio, secuestrando a sus madres embarazadas y haciéndolas parir en cautiverio, y sus niños fueron entregados a otras familias. Algunas familias, algunos apropiadores, eran mismos los torturadores y los asesinos de sus padres. Y esta lucha de 41 años de Madre de Plaza de Mayo por mantener viva la memoria histórica hizo que 120 niños de esos que hoy tienen 41 años hayan podido recuperar su identidad, que eso me parece fundamental. Entonces yo, una de las cosas por las que tanto apoyo esta lucha de reivindicar la memoria histórica es porque siguen apareciendo, hay gente que sigue recobrando su identidad que la habían robado, y me parece, no sé. En ese caso también... Sí, yo creo que algo... Perdón, algo que tiene, que es un símbolo de la memoria histórica, es la recuperación de los nietos, porque un poco la memoria histórica, uno cuando recupera la memoria histórica, recupera la identidad, no solamente de personas, sino que los pueblos recuperan su identidad. Y eso es importantísimo, sobre todo para no repetir los errores del pasado, digamos. Hoy nos encontramos, si uno analiza un poco cómo están compuestos los gobiernos acá en Argentina actuales, y el gobierno del Partido Popular de España, se da cuenta que son los mismos personajes que están desde las dictaduras. El Partido Popular es una remake del franquismo, y hoy tenemos nosotros en nuestro gobierno acá del macrismo personajes que se beneficiaron con la dictadura militar y que estuvieron siempre cerca de la dictadura militar. Entonces, un poco recuperar esa identidad y recuperar la memoria histórica tiene un impacto directo en el presente, que tiene que ver con digamos, la situación política actual. Si todo el mundo conociera las responsabilidades que tuvieron los que fundaron el Partido Popular dentro de la dictadura franquista, y si todos supieran las responsabilidades que tuvieron los actuales funcionarios del gobierno de Macri dentro de la dictadura militar argentina, seguramente nadie los votaría, porque fueron cosas terribles las que hicieron. Entonces, nuestro trabajo también como militantes políticos y como activistas políticos es dar a conocer todas esas cosas para desenmascarar un poco la verdadera cara del poder actual, ¿no? Sí, tú fíjate, por ejemplo, la memoria histórica de Palestina. Ya no te vayas a 1946, 1950, vete más atrás y tú fíjate qué trozo de memoria tienen perdida, embrutecida, esa cultura, ese territorio, ese pueblo. ¿Cómo se puede recuperar eso? O sea, destrozarlo es fácil, pero recuperar esa memoria, y bueno, el pueblo que no tiene memoria no tiene historia. Entonces, evidentemente la historia tiene un sentido, no digo de mirar atrás, pero tiene un sentido de que nos subimos a los hombros de los que estuvieron antes que nosotros. Y esa memoria, bueno, para mí es muy salvaje de reconstruir y de calmar. Muchísimas gracias, Juli. Creo que es una aportación increíble. Además, al hilo que estabais hablando, un poco en ese juego de qué memoria, ¿no? Que hablaba Juli de cómo los animales no eran capaces, ¿no? De quejarse o de entender. Y evidentemente igual es por eso por lo que no crean pueblos. Pero en esta última idea de que sin pueblo, sin memoria no hay historia y por tanto el pueblo deja de ser pueblo, creo que es lógico y creo que es una actividad humana. No sé si será por desarrollo o será porque realmente somos distintos o lo que sea, pero el mirar al pasado para tener un algo donde seguir creciendo es lo más importante. Cuando Gus has dicho sobre todo que ahora Macri y su entorno están diciendo no, es recordar los muertos, esto es sacar, poner encima de la mesa y del dolor y estas cosas. Ese mensaje es el mismo que nos han contado aquí desde siempre. Y desde el punto de vista, una de esas diferencias que veo yo claras entre la lucha que habéis tenido vosotros, sobre todo con las mujeres... Abuelas y mujeres de la Plaza de... De Mayo. De Mayo, madre mía, qué cabeza. esa ayuda que habéis tenido... de que lo hayan mantenido vivo constantemente, aquí no sucedió. Y aquí no sucedió por una razón evidente, ¿no? Desde el punto desde el primer punto, que la propia guerra civil ya se manipuló a la gente para que se lucharan entre familias, incluso entre ellos, y ya se puso a la gente en un lado o en el otro, cuando seguramente no tendrían ninguno de los dos lados, o en todo caso, bueno, nunca pudieron tener el suyo. Luego, además, es que hubo un plan estratégico que, para mi opinión, y esto sí que es lo que quería comentar, que era claro de olvidar. O sea, yo creo que el régimen franquista se preparó directamente para asesinar directamente a los disidentes que tuvo más claros. Después, con los propios prisioneros de guerra, les obligaron a trabajar en trabajos forzosos para construir sus propias tumbas. Y pongo el ejemplo claro de lo que aquí es el Valle de los Caídos. Que es vergonzoso. También la propia represión que creó el gobierno con la creación de policía específica para crear un sistema muy similar al que hicieron los nazis de chivatos. O sea, el vecino se quejaba de que el otro era un rojo y así ya el vecino no te molesta. Aunque no fuese rojo, daba igual. Simplemente un vecino le ha dicho al otro que es rojo. Llevaban los grises y se los llevaban y desaparecía. Y esa persona no volvía más. Y luego, por último, creo que también dentro de esa estrategia acabaron matando a todos los profesores que trabajaban durante esos 5 o 6 años de República, que además fue en el momento de que la escuela se estaba modernizando y había, sobre todo en la parte de Cataluña, estaba funcionando con un tipo de escuela mucho más moderna, más libre, más para que la gente se educara realmente en lo que le interesaba conocer, y eso se los cargaron a todos, o sea, y en su lugar pusieron a curas que directamente avalaban el régimen. Yo creo que esa estrategia fue magnífica, magnífica para que no tuviésemos esa memoria y que simplemente tengamos miedo simplemente de recordarlo. Entonces ahora el mensaje que nos da Rajoy, no hace falta ponerlos encima de mesa, para nosotros nos parece, uy, pues igual es verdad, es que mi abuela me decía que no podíamos hablar, mi madre me decía que de eso no se puede hablar, y al final no hablamos. Sí, que era el objetivo, digamos. Hubo cientos de estrategias y de técnicas distintas, como decías vos, que incluso se copiaron del nazismo y se copiaron de otras dictaduras y otros procesos dictatoriales que estaban apuntados directamente a eso, ¿no? A anular la memoria y sobre todo a anular el análisis, porque cuando uno hace el análisis de por qué suceden las dictaduras, tanto por qué se voltea la República en su momento y por qué sucede la dictadura argentina acá en Argentina, hay intereses que tienen que ver con lo económico, con lo geopolítico, que son realmente los detonantes de las dictaduras. Acá en Argentina, en proceso dictatorial, la deuda externa aumentó casi 1000%, se instauró un modelo económico neoliberal, después de la guerra civil, también se respondía a intereses económicos, geopolíticos, y un poco eso es lo que también se trata de esconder, ¿no? De que uno no busque los por qué y realmente encuentre los verdaderos responsables de esto también, o otros responsables también. Como decíamos, la idea es un poco visibilizar esta falencia que hay todavía en materia de recursos de derechos humanos, tanto en España como aquí en Argentina, todavía hay muchas cosas por resolver. No dijimos antes, pero lo que se está discutiendo acá y se sigue proponiendo sobre la mesa es que la dictadura fue una dictadura cívico, militar y clerical también, y todavía recién empezamos por juzgar a los militares, pero nuestra idea es seguir con los responsables que eran civiles, con los socios civiles de los militares y también con los responsables dentro de la iglesia. Así que todavía nos queda mucho trabajo para hacer en materia de memoria, verdad y justicia, por eso hay que seguir trabajando fuerte. Sí, empezar a juzgar también a los que se creen más intocables, ¿no? Como es el clero o todos los responsables, empresarios, civiles, y todos los que también estuvieron al margen haciendo oídos sordos, que son cómplices, así que habría que juzgar a todos esos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero como decíamos antes, son muchos de ellos están hoy en el poder. Y lo mismo que pasa ahí en España, que el Partido Popular es la herencia del franquismo. Si no se pone eso sobre la mesa y si no se juzga como corresponde, seguiremos padeciendo a toda esta gente, ¿no? Es importantísimo recordar lo que nos pasó para que no nos vuelva a suceder, ¿no? Y resarcir las heridas, reclamar justicia. Así Esa es la propuesta. Muchas gracias, Gus, por haber participado de este programa, de este ciclo, que bueno, ya ¿cuántos años hace que lo venimos haciendo? Y este ciclo ya es el tercer año que lo vamos a hacer. Tercer año. Me olvidé decir que el día 14 de abril, que es el Día de la República, acá en Argentina se conmemora el Día del Exiliado Español en Argentina, que es un proyecto de ley que presentamos nosotros con la agrupación Federico García Lorca, y a raíz de esta ley que se estableció en el 2014 y se conmemoró por primera vez en el 2015, fue que surgió este ciclo también, ¿no? A raíz de ese proyecto. Bueno, un día para recordar y nada, que todos también somos nietos de ese exilio. Así que bueno, gracias a ustedes por ahí. Como dije antes, soy un acérrimo oyente del programa, así que para mí fue un placer estar y volveré para escuchar las noticias insensatas un día también. A ver si volvemos a retomarlas, que últimamente nos cuesta. Nos pasamos mucho de la hora. Bueno, tomo la palabra, como oyente. Tenés un lugar acá para cuando quieras poder expresarte, por supuesto, ya lo sabes. Un saludo grande Sol, un saludo grande a Alex y bueno, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Un beso gigante. Adiós, Gus. Chau. Venga, chau. Bueno, para finalizar ya este programa, ¿no? Con un gran saludo a todos los que nos acompañaron hoy, que fueron, ¿no? Y tuvimos un montón de invitados, vale, al final, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Un gran programa bien. Y además buenísimo poder reproducir este ciclo y encontrar estos paralelismos que hay entre el genocidio que hubo en Argentina y el que hubo en España, España, ¿verdad? Que al final nos fuimos de un lugar a otro, porque del genocidio de España los españoles llegaron a Argentina y los agarró el terrorismo de Estado allá. Así sí, que, prácticamente, bueno. Incluso yo diría que aún seguimos lamentando muchas de esas cosas en ambos lados del charco. Bueno, pues yo creo que sin más, voy a poner el último temita, que nos va a hacer que nos vayamos de verdad a la calle. Así que nada, pues muchas gracias a todos. A Gus y a Hechazo. Gracias a vosotros por y a vos, Alex, hasta por la supuesto, semana que como viene, siempre. Sol. A ti también. Hasta la semana que viene. Tenemos mucho que decir, no vamos a seguir así, no tienen que oír. Toma la calle, tenemos mucho que decir. Toma la calle, tenemos mucho que decir. Toma la calle, tenemos mucho que decir. No vamos a seguir así, no tienen que oír. Nuestro trabajo no es hecho para carajo nuestros derechos. Cansados de aguantar, pasamos del dicho al hecho. La cabeza bien alta y sacando mucho pecho. No vamos a dejar que nos traten como a desecho. Políticos, banqueros repartiéndose el dinero. Las ansias del poder dejan sin trabajo al obrero. Al pueblo cuando se le hiere es mucho más fiero. No tenemos de nada pero tampoco tenemos miedo. Tenemos mucho que decir. Tenemos mucho que exigir. Tenemos mucho que exigir. No vamos a seguir así, no tienen que oír. Tenemos mucho que decir. Tenemos mucho que exigir. Tenemos mucho que exigir. No vamos a seguir así, no tienen que oír. Mira tú cuánto ganas, hay que ganar algo para empezar. Hay gente durmiendo en la calle y viviendo vacías en la ciudad. Hay gente que tiene demasiado, gente que no tiene nada. Veo lejos un futuro que no podremos pagar. Y es que no, no vamos a seguir así, no vamos a callar. Y es que no, saldremos a la calle a luchar. Toma la calle, tenemos mucho que decir. Toma la calle, tenemos mucho que decir. Toma la calle, tenemos mucho que decir. No vamos a seguir.